y todo el mundo me está escuchando. Por lo que yo vengo a decir, que para criticón que de mí quiero ir, pues sabe que mi Philly mira está pegando, pues la moca es en tu boca, mira están entrando. Todas esas chicas que escuchan ya mi voz, que sepa que reggae mamira va a ser explosión. Todas esas chicas que escuchan ya mi voz, que sepa que reggae mamira no entiende razón. Yo estoy cantando y todo el mundo me está escuchando, por lo que yo vengo a decir, que para criticón que de mí quiero ir, pues sabe que mi Philly mira está pegando, pues la moca es en tu boca, mira están entrando. Reggae mami, Mr. Eric, y trapiezo de nuevo, poniéndote la pista caliente con el fuego. Soy el que canta, raperos en la casa, que luego se levanta con una nueva amenaza. Y no entiendo qué es lo que está pasando con toda esta gente que no le está tumbando. Este es el baile del tumba tumba, como dice Mr. Mario con la raga la cachumba. Oye reggae, ¿qué te parece si la tumbamos? Túmbalo reggae, túmbalo, túmbalo reggae, túmbalo, túmbalo travieso, túmbalo, túmbalo Eric, túmbalo, túmbalo reggae, túmbalo, túmbalo travieso, túmbalo, túmbalo Eric, túmbalo. El reggae man ya cantando, soy un ser humano, mira no estoy volando. Todas las chicas me quieren porque yo soy así, sabe que me lo quejo cuando están en panty, panty. Pero yo sé que la vida es así, que nosotros sin la chica no podremos vivir. En la buena y en la mala llegaremos hasta el fin. Este es un cuento que tiene un final feliz. Escucha mis palabras, van a penetrar tu mente. Yo soy un rapero, mira, no soy un demente. Mueve cuerpo, mueve tu cuerpo. Mueve cuerpo con un movimiento. Mueve cuerpo, mueve tu cuerpo. Mueve cuerpo con un movimiento. Mueve tu cadera como una batidora. Baila ya mi ritmo que lo mueve la campeona. Mueve tu cadera como una batidora. Baila ya mi ritmo que lo mueve la campeona. So, brincan, saltan, se ponen a mover. Todas las chicas sexy cuando traigo el poder. Brincan, saltan, se ponen a mover. Todas las chicas sexy cuando traigo el poder. Brinquen, brinquen, brinquen. Y ahora estoy cantando, mira un nuevo reggae. Hey, brinquen, brinquen, brinquen. Y ahora estoy cantando, mira un nuevo reggae. Hey, el ritmo que yo traigo, mira, es una dinamita. Y cuando enciendo la mecha, todas las chicas sexy. Y dime tú que es lo que yo no tengo. Si es tan imposible, yo hago un intento. Con mi voz y con mi estilo, todos me enfrento. Mi alma poderosa, la creación. Al que se mete en mi camino, yo lo destruyo. Es que la competencia la estoy ganando. Aquí yo vengo ahora a demostrarlo. Hey.